Los aficionados ya están listos, los jugadores están en la cancha y Mirada Deportiva está arrancando. Hola, ¿qué tal amigos de Radio TV Croc? Bienvenidos una vez más a este su programa Mirada Deportiva. Soy Denise Bernal, espero que estén iniciando la semana con mucha actitud. Tenemos todo lo mejor de la jornada 5 de la apertura 2016 de nuestro fútbol mexicano. También todo lo que pasó este fin de semana en Río, tanto de forma internacional como con nuestros atletas mexicanos. Por favor, no se despeguen de Mirada Deportiva porque esto está ya comenzando. Pachuca frena el invicto de los Pumas de la Universidad y de qué manera, señores, con goleada. Así es, el verdugo principal de los universitarios fue Juan Calero. ¿Les suena el apellido? Pues sí, es el hijo de la leyenda de los Tuzos, Miguel Calero. Así es, el partido apenas comenzaba, pero una genialidad de Urreta Vizcaya abrió el débil cerrojo universitario al quitarse a un rival y filtrar el esférico al Avión Ramírez, que definió de primera intención para poner una ventaja a los locales. En el segundo tiempo, los Pumas intentaron revertir la desventaja al adelantar líneas y buscaban mayor apertura por las bandas, pero pues no, los volantes no pudieron ejercer el rendimiento pues que deseaba Francisco Palencia. El ingreso de Lozano y Gutiérrez revolucionó el ataque del Pachuca, que superó totalmente a unos desangelados Pumas que no pudieron contener la dinámica ofensiva de los locales, que demostraron su poderío en unos cuantos minutos. El hijo de Miguel Calero fue llamado al campo por Diego Alonso para que acompañara al Chucky en el ataque, situación que no desaprovechó, guiando a los Tuzos al triunfo con dos goles, señores. El primero con una descolgada tras un intento de Matías Brito. Calero usó un reggae indicando que se entraría, pero en realidad sacó un disparo pegado al primer poste del arquero que se coló al fondo de las redes. Minutos después demostró su olfato goleador al acudir puntual a la cita con el esférico, aprovechando un desvío de Palacios tras un remate de Lozano para solamente mandar la pelota y guardar y sentenciar el triunfo del Pachuca. La noche pues fue más decorosa para los universitarios debido a que Picolín detuvo un penal a Urreta Vizcaya que hubiera significado el cuarto gol del partido. Y es así como pues le frenan el invicto a los Pumas, este Pachuca, Juan Carlos Calero. Y pues vamos a escuchar al director Francisco Palencia al finalizar el juego lo que opina del rendimiento de sus zagueros. Perder a nadie le gusta, es normal. Creo que el marcador fue demasiado abultado, pero creo que hay que seguir trabajando, simplemente eso. Cometimos errores puntuales que nos costaron goles y hay que analizarlo fríamente, ¿no? Ahora está muy, muy recién la derrota como para hacerte un análisis de muy, muy, muy, muy quirúrgico de lo que pasó. Yo creo que el equipo estaba haciendo lo que habíamos planificado. En general estuvimos apretando bastante bien a Pachuca. No podían salir claramente con la pelota controlada. De hecho, creo que también nosotros teníamos cierta posición de la pelota bastante buena. Era un partido muy parejo, muy parejo. Creo que el plan de juego funcionó hasta cierto momento, puntualmente hasta después del segundo gol. Y yo creo que nosotros estamos en el proceso de ir mejorando, porque siempre lo he dicho, inclusive con los triunfos y con el invicto, nosotros sabemos que estamos en un proceso de mejoramiento. Nunca hablamos de ser un super equipo que estuviera jugando muy bien al fútbol, pero sí estamos mejorando día con día. América no pasa del empate y empata 1-1 con Morelia y en el Estadio Azteca. Así es, sufriendo en los últimos momentos del partido, El encuentro comenzó con un equipo americanista dominante en su cancha, sin embargo, cuando Monarcas tenía el balón, ponía en serios aprietos al cuadro de Cuapa. Los americanistas continuaron con su dominio del partido, atacando constantemente con disparos que se perdían por las líneas del fondo, mientras Monarca solo aguantaba en el fondo y esperaba a que existiera un error del rival para hacer su daño total. Al minuto 59, el América cobró un tiro de esquina en el que Bruno Valdés llegó de atrás para meter un remate de cabeza que dejó al arquero prácticamente parado y de esta manera abrir el marcador. Tras las fallas de Quintero, pues Monarcas tuvo una oportunidad que no desaprovechó al minuto 78, ya que Jorge Zárate recibió un centro al área que remató de cabeza y venció a Moisés Muñoz. Monarcas entró en un plan grande en los últimos momentos finales del partido y ya había conseguido el segundo gol al minuto 84, sin embargo, pues el árbitro anuló por un fuera de lugar inexistente, ya que Jefferson Cuero estaba habilitado al momento de anotar. Sufriendo en los últimos minutos del partido, el América se salvó de caer contra Monarcas cuando Moisés Muñoz realizó una gran atajada con la que evitó que cayera su portería. Al término del encuentro, el técnico del América, Ignacio Ambriz, se culpó por el resultado, argumentando que tras el gol de Bruno Valdés, buscó ser más agresivo a la ofensiva. Vamos a escuchar el audio de Nacho Ambriz, por favor. Soy el que decido ir más agresivo por el partido. Digo, saco gente defensiva, el equipo se descontrola un poco, pero al final el responsable de este, te reitero, de este empate derrota, me la marco yo. Yo creo que es un mal resultado para nosotros, porque habíamos trabajado el partido enfrente, tenía un muy buen rival como es Morelia, que estaba jugando muy bien al fútbol. Lo difícil ya lo habíamos hecho un gol, y yo después en los cambios me quiero ser más agresivo ofensivamente, y por ahí saco a Chepe y saco a Gols, y donde creo que nos protegemos y termina casi, al final yo creo que hubiéramos perdido el partido, y creo que hoy este empate o que sabe a derrota me la marco yo. También habló el arquero Moisés Muñoz y nos habló sobre el Clásico Nacional que ya se jugará en 15 días, en donde dice que América tiene que reivindicarse ante sus aficionados. Creo que podemos mejorar y debemos mejorar, sobre todo en casa. Y créeme que así será. Nuestro próximo partido acá es contra Chivas, es el Clásico Nacional. Y estamos esperándolo, lo vamos a preparar muy bien. Ese partido contra Chivas es lo que le podemos dar a nuestra afición dentro de 15 días. Tres puntos importantísimos en casa. Antes de eso tenemos que pensar, te repito, en Copa, tenemos que pensar en Mérida, tenemos que pensar después en Puebla, tenemos que preparar el partido también contra Zacatecas, después vendrá Chivas, pero como es el próximo partido que tenemos de liga en nuestra casa, pues definitivamente que sí queremos regalarle esos tres puntos a la afición acá. Cruz Azul empata con Querétaro y sigue sin ganar en el Apertura 2016 y aparte en su cancha. Así es, Tomás Boya ya hizo de todo por remediar la situación, pero los tres puntos siguen sin llegar al cuadro capitalino que tuvo a merced a los Gallos Blancos del Querétaro, que pese a quedar con un hombre menos al minuto 66, soportaron el vendaval de llegadas que generó el rival para empatar sin goles en un juego que por momentos fue pues de ida y vuelta. Y bien dicen que el fútbol es de rachas y los cementeros no logran entrar en una positiva a pesar de que su volumen de juego es superior a los de sus contrincantes. Dominan la pelota e imponen el ritmo del partido. La pelota se encapricha en no rodar a su favor y se ve reflejado en la falta de contundencia del equipo. Y pues por ende el gol sigue siendo una carencia. La máquina llegó por todos lados, por las bandas, por el centro, por arriba, por abajo, tirando de larga distancia. Terminaron el juego con los centrales instalados hasta en media cancha, entonces ni así pudieron hacerse presentes en el marcador y al final de cuentas el resultado terminó dejando las mismas sensaciones que en las cuatro jornadas pasadas. Un equipo que domina, que llega, pero pues que no la mete. Los queretanos se mantuvieron a la expectativa durante todo el partido, calculando pues lo que haría el rival y pues tampoco se les dio el gol. Boy dio un cambio importante, sobre todo el ataque de su equipo, buscando variantes con Jonathan Cristaldo y Aldo Leao. El argentino tardó en entrar al partido y cuando lo hizo se acomodó jugando de poste y alternando posición con Jorge Benítez, aunque pues el gol no llegó. El próximo sábado los cementeros se enfrentarán a Santos en una oportunidad más para ganar su primer partido, pues no pueden dejar ir más tiempo ya. Que no hay que olvidar que pues el fantasma del descenso los está acechando. Escuchemos qué es lo que dice Tomás Boy sobre el rendimiento de sus cementeros y sobre el arbitraje, por favor. Pero el partido es dominado de principio a fin por el Club Cruz Azul. Ellos tuvieron una sola muy peligrosa, empezando el segundo tiempo. Vaca se lastimó y en ese ratito casi aprovechan bien. Después nos ha faltado un poquito de creatividad. El último toque no produjimos lo que teníamos que producir, pero el equipo me gusta. Trabajó bien, dominó el adversario en su casa. Y lo único que me deja mal es que es increíble esta forma de arbitrar. Y un adversario como el Querétaro, que trabaja duro, que solo trabaja duro, que se tira atrás en su casa a ver el juego del adversario, así juega. Pues está esperando el error del adversario, pero nosotros ahora no cometimos ningún error. Esa es la parte, y por eso el juego se daña. También Víctor Manuel Bucetich habló sobre el pésimo arbitraje que tuvieron en este juego. No era la intención, desde luego que nuestra intención era buscar los tres puntos. Sabíamos de la necesidad de Cruz Azul por el momento que atraviesa y pues iba a intentar a lo mejor, como lo intentó, con contragolpes, con gente rápida. Creo que el equipo se mostró firme un poco en la primera parte, en la segunda parte mejoró mucho. Y bueno, se tuvieron varias acciones de gol. Y creo que un esfuerzo que también es digno de reconocer los jugadores, de jugar 35 minutos sin un elemento, creo que es complicado y más con las circunstancias. Sin embargo, en ese aspecto, por ejemplo, pues no hubo llegadas de gol de parte de Cruz Azul. Eso nos favorece mucho. Siempre eso, ya creo que Codesal ya tiene que quitarnos ese castigo, porque por lo regular siempre nos mandan árbitros novatos y creo que sería por parte de la directiva ya levantar la voz para que también nos manden árbitros que tengan ya experiencia. Celebra centenario con un triunfo a lo Atlas, señores. Sí, los rojinegros consiguieron un auténtico triunfo contra el Puebla, ya que lograron vencer 3-2 en el festejo de su centenario. Sin embargo, pues sufrieron para conseguir la victoria en los minutos finales del encuentro. Cuando corría el minuto 3, los rojinegros consiguieron el primer tanto del encuentro cuando Martín Barragán recibió un pase en el área y empujó el balón a las redes. Fue hasta el minuto 16 cuando los locales consiguieron el segundo tanto, cuando Patricio Araujo, jugador del Puebla, anotó un autogol. La franja no bajó los brazos y al minuto 30, pues consiguió anotarle al cuadro de los zorros, producto de un potente disparo de Matías Alustriza, que venció al arquero del Atlas. Para la segunda mitad, el Puebla consiguió el empate cuando Pedro Canelo recibió un centro y remató a la portería con la pierna derecha. Atlas aprovechó la desventaja numérica que tenían sobre la franja y dominó el encuentro a partir de este momento. Pero fue pues hasta el minuto 69 que Luis Enrique Robles le dio el tercero a los rojinegros al mandar un potente tiro que dejó al portero parado en el minuto 70. Los momentos finales del partido fueron un auténtico martirio para los rojinegros, pues el equipo se echó para atrás y dejó que Puebla avanzara en el terreno de juego sin dejar que les marcaran el gol del empate. Los últimos minutos se consumieron lentamente hasta que el árbitro pitó el final del partido Y pues ya en conferencia de prensa, el profe Cruz, pues satisfecho por el triunfo de sus zorros en este auténtico centenario que están festejando. Obviamente el triunfo es importantísimo porque había mucha ilusión, mucha efervescencia de nuestros aficionados y no le podíamos fallar. Ellos han estado con nosotros siempre, en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras. Y hoy era una fecha ideal por lo simbólico para festejarlo por completo. Afortunadamente les damos esa alegría y se lo merecen. Los jugadores han hecho dentro de la cancha un partido espectacular con sus errores. Lo hemos platicado. La realidad es que si hablamos solo de fútbol y no de generación de jugadas, quien propuso, quien generó, quien buscó más, ha sido Atlas. De principio a fin, a mí no me pueden venir a, si alguien me debate, que el equipo del inicio inició enchufado y después tuvo un bajón y después volvió a retomar picos de inconsistencia durante el partido, perdón, pero yo no lo vi así. Yo vi un equipo muy parejito, con sus errores, que hay que corregir y que se corrigen evidentemente más fácil con victorias. Pero creo que desde la postura, desde el funcionamiento táctico, ya deja el resultado. Para mi gusto, el funcionamiento táctico superior del Atlas al Puebla es lo que le da la victoria. Así de simple, sí. Y ya en el cierre de la jornada 5, este domingo, Chivas venció a Santos con un golazo de Saldívar. Aunque el partido se encontraba cerrado al principio, el equipo de Matías Almeida anotó el único tanto del encuentro cuando Saldívar recibió el balón fuera del área, se quitó a su rival y mandó un potente disparo que Agustín Marchesín pues no pudo detener al minuto 16. Tras el gol rojiblanco, Santos buscó el tanto del empate con varias aproximaciones al área, sin embargo, el balón se iba desviado del marco de Chivas. Los momentos finales del encuentro fueron parejos, ambos equipos pues disputaban el esférico en medio campo, pero en el agregado el silbante marcó un penalti y Marchesín recibió la tarjeta roja. Rodríguez tomó el lugar del argentino en la portería y Marco Bueno llegó para cobrar desde los 11 pasos, pues sin embargo falló el cobro penal dejando el marcador 1-0. Al finalizar el partido hubo un conato de bronca entre los jugadores de ambas escuadras, pues el cual fue controlado, pero pues hay que recordar eso que llamamos tanto en los aficionados el juego limpio. Y pues bueno, amigos, nos vamos con nuestro primer corte musical. Esto ha sido todo lo de la jornada de la apertura 2016 de este fin de semana. Y hoy vamos a tener de invitados a Sasha, Benic y Eric en la música. Y esta canción que se llama Fantasma, que la interpreta con Maluma, una de las actuales estrellas juveniles del momento. Vamos a escucharla. No te muevas, en un abrir y cerrar de ojos, regresamos. Dime cómo continuar, baby. Lo he intentado todo, amor. Día y noche siempre está tu fantasma. ¿Dónde voy? No, no. Hoy te vengo a buscar, baby. Necesito tu perdón. Siento que aún puedo estar dentro de tu corazón. Y es que me haces falta, amor. Sin ti no sé vivir, baby. ¿Dónde estás? Te necesito aquí. Es que me haces falta, amor. Sin ti no soy feliz. Eres el sol en cada día gris. Me persigue este dolor y esta pena no se irá. Necesito que perdón. El cielo pierde su color, sin ti nada es igual. Y es que me haces falta, amor, sin ti no sé vivir. ¿Dónde estás? Te necesito aquí. Es que me haces falta, amor, sin ti no soy feliz. Eres el sol en cada día gris. Te necesito aquí a mi lado. Solo vivo del recuerdo. Me matan las ganas de volverte a ver. Es que eres mi fantasía. Te pienso de noche y día. Créeme, te amo, bebé. No encuentro ninguna mujer con tu cuerpo y menos con tu forma de ser. Y veo difícil que te vuelva a tener. Te necesito aquí a mi lado. Maluma, dímelo, Sasha. Benny, hey. De Colombia a México. Mi corazón está en tus manos. ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueven las ganas, el orgullo, nos mueve un nuevo impulso, la fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera, que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso, el compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país, mover a México. Gobierno de la República. El 80% de los pedidos se hacen a través del celular, 20% de las personas lo utilizan vía página web, 80% de las requisiciones se hacen on demand y el 70% de la población odia ir al supermercado. Una de las tareas más difíciles y cansadas para todos es ir al súper, a comprar la despensa. Afortunadamente, en este mundo de la tecnología y recursos facilitadores de vida, ya existen personas que pueden hacer esa actividad por nosotros, rápido, eficiente y eficaz. 1. Descarga la aplicación móvil Corner Shop. 2. Agrega tus productos al carrito. 3. Puedes pagar con la tarjeta de crédito, débito o PayPal. Y 4. Tu pedido llegará a tu domicilio en tan solo 40 minutos aproximadamente. Así que ya lo sabes, si tú eres parte de ese 70% de la población que odia ir al supermercado, es momento que Corner Shop lo tengas en tu celular. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados. Cocinas comunitarias, comedores populares. Pero no es suficiente. Son 7.4 millones. Y si están en zonas distantes, entonces construir carreteras y modernizar donde viven. Salud, llevar agua y llevar luz a esas comunidades. Pero para acabar con el problema de fondo, que la gente tenga trabajo, crear empleo, desarrollar el campo. Lo primero es la educación. No, llevar salud. No, lo primero es garantizar alimentos. A ver. Si en lugar de hacer solo una cosa, las hacemos todas, esa es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso es lo que ya empezamos a hacer. Todas las secretarías, todos los niveles de gobierno, toda la sociedad trabajando juntos para combatir un gran problema. El hambre. Eso es mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Tienes tus cinco sentidos en orden porque ya estamos de vuelta en Mirada Deportiva. Pues ya regresamos a Mirada Deportiva y ahora vámonos con el bloque de nuestros mexicanos allá en Río. Y quiero empezar con el equipo de nado sincronizado femenil, que buscará una medalla para México. Así es la pareja de nado sincronizado, conformada por Nuria Diosdado y Karen Asha, tuvo una destacada participación en la rutina libre y están ya pues enfiladas en la final de la disciplina con un total de 85.73 puntos. El equipo mexicano culminó su participación en la posición número 11, pero logró colocarse muy bien para llegar a esta final. Ahora en la siguiente fase pues es la rutina técnica y buscarán cosechar su primera medalla para nuestro país. Vamos a ver qué nos dijeron después de su actuación en Río 2016. Felices, el apoyo de la gente nos ayuda muchísimo, el que estén nuestras familias aquí también, y la verdad es que las puntuaciones, sabemos que es un deporte así, nada está escrito, pero lo que importa es cómo nos sentimos y cómo nos ve nuestra entrenadora, y nos sentimos muy bien, la verdad es que abrimos con el pie derecho los Juegos Olímpicos. Sí, así es, bueno, para mí es muy especial porque son mis primeros Juegos Olímpicos, entonces, como dice Nuria, estábamos ya muy emocionadas, sentimos que la rutina dentro del agua fluyó, hemos hablado muy poquito con nuestra entrenadora, pero lo que hemos hablado con ella ha sido que ha sido una rutina excelente. Sí, bueno, hoy llegamos y encontramos una alberca completamente diferente. Gracias a Dios, no está del todo clara como en todas las competencias. En realidad el agua está turbia, pero a comparación de cómo estaba para cuando entrenábamos y que ayer ni siquiera pudimos entrenar, agradecemos que esté hoy así. O sea, arden los ojos, no se ve tan claro, pero se veía verde, o sea, no ni siquiera se veía bajo del agua. Entonces, es una distracción grande, pero que hoy, gracias a Dios, a nadie le afectó, yo creo, porque pudimos entrenar con un agua completamente verde, como un estanque, entonces nos preparó para que esta agua la mega adoremos. También escuchemos lo que nos dijo la entrenadora acerca de las condiciones de la alberca olímpica. De la fosa, al día siguiente empezó a estar turbia, la alberca de 50 metros, y al otro día ya verde, estamos muy preocupadas, hubo una preocupación muy grande entre las atletas, entre las entrenadoras. Ayer definitivamente era imposible ya ver. En la junta previa nos dijo la encargada de la comisión técnica de la FINA, pues que las condiciones iban a ser las mismas para todas y pues que teníamos que competir así. México certifica la eliminación en voleibol de sala, así es. Situadas en la última posición del grupo A tras cosechar 3 derrotas y conseguir solo un set a su favor en lo que va del torneo, pues México precisaba vencer de manera contundente para seguir albergando alguna remota posibilidad de pasar pues de siguiente ronda. Pues desafortunadamente para los aztecas el esfuerzo que pusieron para alcanzar a su rival fue en vano y los vigentes número 12 del ranking mundial acabaron apuntándose el primer set con un último remate de John Gordon Perrin, y los latinos no eran capaces de hacer frente al ataque de los canadienses, que sacaron partido de la situación y certificaron su victoria en la segunda manga con una amplia diferencia. La arquera mexicana Aida Román tachó de ilógica la asistencia a Río de Janeiro de la novia del titular de la CONADE. Así es, Aida Román, a su regreso a la Ciudad de México después de finalizar su participación en Río, mostró su inconformidad tras la asistencia de la pareja de Alfredo Castillo, titular de la CONADE, a estos Juegos Olímpicos, y voy a citar palabras textuales de Aida. Fácilmente hubiera estado un preparador o un fisioterapeuta que realmente necesitaba esa acreditación. Hay deportistas que llegan súper lesionados y que tratan de buscar la manera de componer la lesión y no pueden tener una acreditación los médicos o los fisioterapeutas porque al final hay alguien más querido pues ahí. Dijo la arquera mexicana, entonces es una deportista olímpica que se ha visto afectada por los problemas que existen entre la Comisión Nacional de Cultura Física y el Comité Olímpico Mexicano, perdón, ya que estos han perjudicado su separación para los Juegos Olímpicos. Es el reflejo de lo que estamos viviendo, hay una gran desorganización y anteriormente había una buena comunicación entre ellos. Ahora cada quien está jalando para su lado, es un divorcio y nosotros estamos en medio. Para el siguiente proyecto pienso que sería bueno hacer las paces, conciliar y partir de buenas bases. fue lo último que comentó Aida Román a la llegada de los atletas mexicanos a nuestro país. Y siguiendo con el Comité Olímpico Mexicano, pues recibieron burlas por la foto mal editada que subieron a su cuenta de Twitter con unos Juegos Olímpicos para el olvido por nuestros atletas. Y con todas las críticas de la afición mexicana sobre la falta de medallas, el Comité Olímpico Mexicano volvió a ponerse en la mira de los comentarios negativos tras publicar una foto con un trabajo de Photoshop que dejó, la verdad, mucho que desear. El tuit lanzado por el Comité Olímpico Mexicano fue para anunciar que la misión de Tokio 2020 había visitado la Casa de México en Río de Janeiro y había sido recibida por la cónsul Linda Munibe y Carlos Hernández, quien son presidentes de la Academia Olímpica. Luego de la publicación, la gente comenzó a criticar y a burlarse del comité por la mala calidad de la fotografía, en la cual incluso se ven unos puntos en la cara de uno de los representantes japoneses. Yo creo que para poder subir estas fotos, pues sí, ahí sí hay que encargarles un poquito a su persona que les edita todo esto. El Comité Olímpico Mexicano prefirió tapar la marca a que los atletas fueran excluidos de Río 2016. Así es, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, declaró pues que algunas de las indumentarias fueron tapadas porque no se registraron las marcas en cumplimiento a la regla 50 del Comité Olímpico Internacional. Y cito palabras textuales. Algunos parches se pusieron en uniformes porque federaciones nacionales compraron ropa de competencia sin registrar la marca. Padilla agregó que con el objetivo de que los atletas no fueran excluidos de la justa olímpica, optaron pues por parchar los uniformes. Así es como terminamos nuestro segundo bloque de Mirada Deportiva y nos vamos con el siguiente corte musical. La canción se llama Lo Siento, lo interpreta Sasha, Benic y Eric, acompañados de un grande como es Pepe Aguilar. No te muevas, en un abrir y cerrar de ojos, regresamos. Lo que tenía está hecho, tarde en saber que fui yo. Sé que ha llegado el momento, hagamos largo este adiós. Al final todo tiene más claridad. Si te vas es porque no supe salvarnos. Lo siento, no quise lastimarte y hoy te pierdo. No sé cuándo te solté. Thank you. te pierdo. No sé cuánto te solté de mi corazón. Nunca fue mi intención. Pepe Aguilar. Si Elvis liberó tu cuerpo y Dylan liberó tu mente, no te pierdas C-Rock con Nico Trejo en punto del mediodía. Mi nombre es Daniela, soy de Tuxpan, Veracruz. El bullying en mi caso empezó con apodos en la escuela. Después se aumentó el hecho de las redes sociales. Eso lo transformé en lo que es el proyecto No Ciberbullying, No Bullying. Al terminar alguna conferencia, algún joven me dice: no pensé que las personas se sintieran tan mal por mi culpa. Es una batalla en la que tenemos que estar involucrados todos los mexicanos. Que los jóvenes se decidan a decir: yo también quiero hacer algo por México. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. ¿Sabías que? La mariposa monarca vive 12 veces más que otras mariposas y viaja más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos de América hasta los bosques de México. ¡Wow! Soy Diana Hernández y nos escuchamos la próxima. Tienes tus cinco sentidos en orden porque ya estamos de vuelta en Mirada Deportiva. Regresamos a Mirada Deportiva y nos vamos con nuestro bloque final, que es todo lo de Río de Janeiro, pero de forma internacional. Y vamos a empezar con la gran final que se disputó el día de ayer en tenis entre Andy Murray y Del Potro. Bueno, yo les comentaba que esta final era como el abierto de Estados Unidos y la verdad es que no nos defraudaron. Después de 4 horas de juego, Andy Murray consiguió el bicampeonato olímpico en tenis individual, pues a vencer al argentino en 4 sets, Juan Martín Del Potro. El primer set se lo llevó el representante de Gran Bretaña con un juego por encima del argentino, pero la remontada del argentino llegó en el segundo set. Para el tercer set, Murray logró imponerse con mayor diferencia de juegos ganados. La medalla de oro se definiría en el cuarto set y tras 72 minutos, el segundo mejor jugador del mundo logró vencer 5-7 a Del Potro, quien se convirtió en el deportista que realmente sorprendió a todo el mundo en Río 2016. Con esta victoria, Andy Murray logró refrendar su medalla dorada obtenida en Londres 2012. Yo estoy muy cansado. Creo que la única manera que podía terminar esto era así, dando hasta la última gota de sudor. ¿Qué más puedo pedir? Me hubiera encantado coronarlo como un sueño hecho realidad, pero también creo que es un sueño mucho más grande de lo que pensé al comienzo. Tengo una medalla conmigo, no veo el color porque todo lo que hice ahí dejé hasta mi último granito de garra y por suerte me llevo algo. Bueno, sí. Sí, algo increíble que les agradezco no solo a mis amigos, a mi familia, sino a todo el país, porque la verdad que me ayudaron mucho a nunca caer, a pelear como peleé hoy cuando no tenía más fuerzas, y les agradezco de corazón. ¿Fuiste loco? Sí, toda la semana me sentí cerca y como si estuviera jugando en mi casa, más allá del público brasilero. Y esa pica que hay con nosotros, siempre fueron muy respetuosos y me voy de la cancha de una manera que ni lo hubiera soñado y sabiendo dónde estoy parado. Así que a todo el mundo, muchas gracias. El Rayo consiguió su tercera medalla de oro y es primer tricampeón olímpico en 100 metros planos. Así es, Usain Bolt hace historia en los Juegos Olímpicos, pues ganó la medalla de oro en Río y con ello se convirtió en el primer velocista tricampeón en los 100 metros planos. Nunca en la historia moderna de los Juegos había existido un corredor que conquistara tres preseas áureas consecutivas en los 100 metros planos. El jamaiquino es el primero en lograr la hazaña en la competencia que se realizó en el Estadio Olímpico de Río. Fue un Beijing 2008 donde Bolt comenzó a recolectar medallas en los 100 metros planos, pues luego conquistó Londres y por fin Río de Janeiro. Neymar aniquila a Colombia y Brasil se instala en semifinales. Brasil, con el sello de Neymar, liquidó el sueño colombiano de avanzar a semifinales y puso a vibrar a su país con la aún lejana posibilidad de llevarse una medalla. La canariña no tardó en imponer la diferencia en el marcador y fue de la mano del ídolo Neymar que pudieron superar a una Colombia que parecía un rival de cuidado. Apenas al minuto 12 de juego, el futbolista del Barcelona aprovechó una falta para anotar su primer tanto del torneo con una barrera cafetalera que dio todas las facilidades para que el brasileño abriera cómodamente el marcador. La selección colombiana ya no pudo encontrar oportunidades y fue entonces cuando Brasil aprovechó para crear la única acción que liquidaría el encuentro. Y de un saque de banda, la canariña tejió una excelente jugada que terminó con un golazo de Luan, imposible para que Bonilla lograra atajar dicho disparo al ángulo izquierdo de su arco. Con este resultado, Brasil sueña con una presea en sus Juegos Olímpicos y ahora se medirá a una selección sueca que podría arruinar la fiesta de todo un país en las semifinales del fútbol de la justa veraniega. Simone Biles obtiene su tercer oro en Río. No conforme con las medallas de oro tanto en gimnasia artística por equipos como de individual, Simone Biles conquistó su tercera medalla dorada en la disciplina de salto. Con una puntuación de 15.96, la atleta estadounidense superó a la rusa Mariana Paseca, que sumó 15.25, y a la suiza Yulila Stringruber con 15.21. Phelps, el tiburón de Baltimore, se despidió de los Juegos Olímpicos. Así es, Michael Phelps consiguió su medalla de oro número 23, con la que se despide de los Juegos Olímpicos y lo hizo en los relevos 4x10 combinados en Río 2016. Con ello, Phelps deja un legado de 28 preseas olímpicas en toda su trayectoria y una marca de más de 2.000 años como el máximo ganador en pruebas individuales en una justa veraniega. El primer oro en golf se dio y lo consiguió Justin Rose, quien le dio a Gran Bretaña la medalla de oro en el retorno del golf a los Juegos Olímpicos después de 112 años. El inglés mantuvo un espectacular duelo con el sueco Henrik Stenson, que llegaba empatados hasta el hoyo 18, pero en ese momento se produjo el golpe de efecto que quedará marcado en la historia olímpica. Rose consiguió un birdie menos 16, mientras que el sueco patinaba con un bogey menos 14 que le regalaba a él la medalla de plata. Y es así, amigos de Radio TV Croc, que terminamos el día de hoy Mirada Deportiva, invitándolos a que nos sigan en la fanpage de Facebook, que lleva el nombre del programa Mirada Deportiva. Yo soy Denise Bernal, espero les haya gustado este programa, gracias a nuestro operador Flavio que estuvo con nosotros, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Los voy a dejar con la última canción del programa, que es Hay Amor, interpretando pues Sasha, Benic y Eric, aparte acompañados de Playa Limbo, que es su más reciente sencillo. Nos escuchamos en la próxima transmisión. Bye bye. habitación, un millón de noches contigo y no salir de nuestra habitación. Pero tú siempre buscaste una piedra en el zapato sin razón. Luego fuimos un desastre, todo lo que nos unía se rompió. Entre tú y yo hay amor, amor, amor. Es más fácil de lo que parece. Hay amor, amor, amor. Si queremos nada nos detiene. Por favor bajar las armas y yo bajaré la guardia. Hay amor, amor, amor. Hay amor, amor, amor. Sin querer me volví tu enemigo. Nos herimos sin pedir perdón. Las promesas que tanto dijimos se perdieron en algún cajón. Pero tú siempre buscaste una piedra en el zapato sin razón. Luego fuimos un desastre y todo lo que nos unía se rompió. Entre tú y yo hay amor, amor, amor. Es más fácil de lo que parece. Se terminó, necesito una tregua. Por favor, detén la guerra. Hay amor, amor, amor. Es más fácil de lo que parece. Hay amor, amor, amor. Si queremos nada nos detiene. Por favor, baja las armas y yo. Los aficionados empiezan a ir, los jugadores regresan a los vestidores y el silbatazo final de Mirada Deportiva se escuchó. Te esperamos en el próximo encuentro.